A veces se dan y a veces no. A veces se quiere, pero no se puede. Pero aún yo quiero que me beses.